ustedes esta mañana. Qué gusto. Siempre es un gusto verlos en la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Estaba pensando en este himno que acabamos de cantar. Me llegó la pregunta, ¿cuántos de ustedes pueden cantar con toda seguridad? Renacido estoy. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes? Amén. Porque sin esto no hay motivo de gozo en nuestras vidas. Antes de entrar en el mensaje, me gustaría darle bienvenida a una señora que nos acompaña por primera vez, la señora Ramona Maldonado de La Rosa. La señora, póngase de pie, señora, por favor. La hermana Angélica le está acompañando. Gracias, señora, por estar con nosotros en esta oportunidad. Y nuestras oraciones, que Dios le bendiga. Amén, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Yo no sé en este momento si hay otro. Ese es el nombre que me alcanzaron, pero de igual forma estamos muy agradecidos por los que nos están visitando por internet también. Y gracias por la sintonía de estas personas. 1 Corintios capítulo 12, continuamos prácticamente el mensaje que comenzamos la semana pasada. Y para que sepan, y de modo de invitarles también, todos estamos muy conscientes que estamos hoy pensando en lo que pasó justo hace un año, la muerte del pastor Molina y su esposa. Y por esta razón quiero anunciarles que esta tarde, en el culto de la tarde, vamos a tener esta noche. Monte, ¿qué dije? Bueno, es una sola familia, perdóname, hermano. Pastor Monte, perdóname. Pero esta noche en el culto, comenzando a las 5, vamos a tener un culto muy especial, recordando un poco de su vida. Y solamente de modo de no dejar pasar ese día sin tomarlo en cuenta. Pero le pido, hermano, que oren por la familia de él, porque yo sé que es una fecha muy sentido para ellos. Pero espero que todos puedan acompañarnos en esta tarde para el recordatorio. Su yerno, el hermano Luis Berlay, estará trayendo el mensaje. Yo sé que Dios lo va a usar adecuadamente para esta celebración. Celebración de vida, sí. Porque él sigue viviendo en la presencia del Señor. Entonces, pido sus oraciones y vengan preparando su corazón para recibir también una bendición de parte del Señor en el culto de esta tarde. Continuamos esta mañana, como ustedes pueden ver el título del mensaje, la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo escribiendo, poniendo las mismas palabras de Dios en la boca de los que escribieron la palabra de Dios, escogió adecuadamente palabras, frases, cosas que fácilmente podemos recordar cuando se habla de la iglesia. ¿Quién de nosotros aquí no podemos entender el ejemplo del cuerpo? Pues todos tenemos, ¿qué? Cuerpo. No temen decirlo, hermano. Todos tenemos, ¿qué? Algunos tenemos más que otros. Algunos tienen mucho menos. Algunos tienen un cuerpo bajito, otros tienen un cuerpo alto. Estuve hablando con una de las hermanas de Dormi que entró esta mañana. Yo le dije, pero hermana, ¿cuándo vas a dejar de crecer esa niña? Esa señorita ya me rebasó, pero me dijo que tiene algo que ver con sus zapatos. Yo respiré profundamente, gracias al Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios usa la ilustración para que nosotros podamos entender la importancia de cada miembro del cuerpo de Cristo. La proposición del mensaje, siendo que el cuerpo de Cristo ha sido ordenado y bendecido por Dios, que cada uno procure saber cuál es su don y proponga usarlo de manera correcta para que el cuerpo de Cristo funcione adecuadamente. Vamos a orar. Padre, una vez más ante tu presencia, estamos muy agradecidos por traernos a tu casa. Gracias por la frescura de la lluvia. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por regalarnos otro día más de vida. Gracias por darnos una nueva oportunidad de estar en tu casa. Gracias porque estos hermanos han puesto aparte esta hora, este tiempo, para estar en tu casa. Pero Padre, de manera que vamos desarrollando el mensaje en esta mañana, ayúdenos, Señor, a poder transmitir el sentir que tú has puesto en mi corazón. Y Padre, permítenos en esta mañana preguntarnos acerca de nosotros como miembros del cuerpo. Algunos siquiera saben cuál es, qué parte del cuerpo es. Pero Padre, aún esta mañana te pido que tu Espíritu Santo los ilumine para que ellos puedan comenzar a darse cuenta que es sumamente importante, Señor, que este cuerpo aquí en el 13 de mayo, que sea un cuerpo unido, que sea un cuerpo organizado con el fin de poder servirte mejor a ti y traer almas a tus pies. Señor, en tus manos nos encomendamos. Pido tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 12, comenzamos también en el versículo 12. Y quiero leer en esta primera parte del 12 al 19. Ustedes pueden seguir la lectura con su vista, pero aún siguiendo la lectura con la vista, hermanos, traten de borrar de su mente cualquier otro pensamiento. Permita que el Espíritu Santo le hable mediante la lectura. Acuérdense, por favor, que es Dios el que está hablándonos. Amén. No es el pastor Gary Queen, es Dios el que nos está hablando en esta mañana. Tomamos la lectura desde el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y sí, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy de mano, no soy de cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Aún con la lectura, hermano, yo creo que podamos ver la importancia del cuerpo. Y no solamente del cuerpo, sino de todos los miembros del cuerpo. Un día he estudiado este pasaje varias veces, he predicado de él varias veces. Y es muy interesante, cada que vengo aquí a este capítulo, trato de imaginarme, trato de pensar, si yo tuviera que perder algún miembro del cuerpo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Y es fácil para nosotros, bueno, tal vez un dedo, una mano, un pie, una pierna, una oreja. Pero aún así, hermanos, aún perdiendo esos pequeños miembros del cuerpo, la falta de ellos hace mucho daño al cuerpo. ¿Están conmigo? La falta, no tenerlos. Tenemos un muchacho muy querido por todos nosotros, que estudia en la universidad, en teología, hermano Víctor, muchos de ustedes lo conocen. En un accidente de trabajo hace varios años atrás, perdió una parte de su mano, y ya no tiene, o sea, de su brazo, ya no tiene mano. Y un día él y yo comenzamos a hablar de esto, y yo le pregunto, a motivo de estudiar un pasaje en la palabra de Dios, yo le dije, y él es muy, muy abierto, muy, muy bueno, y yo sabía que no le iba a incomodar. Y me dijo, yo le dije, hermano, por supuesto, tengo que pensar que cuando sucedió el accidente, cuando se dio cuenta que había perdido una parte de su cuerpo que le afectó, claro, hermano, me afectó mucho. Y lo que me he dado cuenta, me dijo él, Es que a falta de esta mano, hay otras partes del cuerpo que tienen que trabajar mucho más para suplir la pérdida. Y una tremenda, buena, real ilustración, hermanos, de este cuerpo aquí. ¿Amén? Algunos son brazos, es cierto. Algunos son ojos, algunos son olfato. Tenemos una sola cabeza, entendemos esto, es el Señor Jesucristo. ¿Amén? Y la importancia de esto es porque, lógicamente, sin Cristo no hay cuerpo, no hay cabeza. Pero esta mañana quiero que entendamos, que nos demos cuenta y que cada uno de ustedes vaya orando, por favor, que Dios le muestre. Tocamos el tema la semana pasada, pero no está de más volverlo a mencionar. Que cada uno de ustedes se dé cuenta, trate de darse cuenta, trate de preguntarle, trate de procurar saber qué parte del cuerpo soy yo. Porque, hermano, no importa de dónde vengan, no importa el idioma que hablen, no importa el color de su piel, no importa su estatus socioeconómico, todos son absolutamente necesarios e importantes para este cuerpo aquí en el 13 de mayo. ¿Amén? Es importante que entiendan. Inciso 1, somos unidos en un cuerpo. Unidos. Especialmente cuando llegamos a los versículos del 15 al 17 más o menos, esto se enfatiza un poco más. Pero hermanos, imagínense, hermanos, no estoy tratando de minimizar la importancia de este pasaje, no estoy tratando de decir que no tiene importancia, y no es, mi motivo no es producir risa. Pero realmente, hermano, con la conversación que Pablo tiene aquí, algunos dicen, bueno, yo no soy ojo, porque no soy ojo significa que no soy parte del cuerpo. Pero imagínense, por un momentito conmigo, con motivo de ilustrar, ¿no sería muy inusual, muy raro, casi inconcebible ver un ojo? Escúcheme, hermano. Un ojito con sus dos patitas caminando por la banqueta. Nosotros, ¿qué es esto? ¿A quién se le perdió su ojo? ¿Por qué? Porque no es natural, hermano. No es correcto. Y la oreja que dice, yo no, porque, bueno, yo no soy la oreja, entonces eso no significa que no soy importante para el cuerpo de Cristo. Y los que sufrimos un poco del oído. Usted tal vez no sabía que sufría, pero debido al problema que tuve hace unos meses aquí, casi he perdido mi oído en el ojo izquierdo. Entonces, si quiere, mi esposa ya sabe. Cuando no quiero prestarle atención, le presto ese oído. Pero para los que sufrimos un poco de esto, sabemos que hace mucha falta. Algunos hombres dicen, bueno, sería una bendición para mí no tener oído. Pero, hermano, eso no es la idea. La familia, el cuerpo falta. La palabra o la metáfora cuerpo se usa unas 16 veces solamente en este capítulo. Para ilustrar, para enfatizar el uso que el Señor le está dando al cuerpo, a esta unidad que tenemos aquí. Inciso A, hay solo una iglesia. Ahora, hermano Gary, ¿por qué dices hay iglesia por todos lados? Hay templos por todos lados, hermanos. Hay lugares de adoración por todos lados. Pero Cristo dijo, lo mencioné la semana pasada, Cristo dijo que yo edificaré mi, ¿qué? Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una sola iglesia. Hay muchas organizaciones cristianas, hay muchas denominaciones, muchas agencias, clubes y grupos de todo tipo, pero hay una sola iglesia. Y Cristo ordenó, Cristo estableció la iglesia para la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. Ninguna otra entidad sobre la faz de la tierra ha sido establecida para predicar la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia debemos estar predicando en todas las actividades que tenemos aquí. En el discipulado, en las misiones, en los misioneros que apoyamos. Todo debe estar apuntado, siendo ellos miembros del cuerpo, para predicar el Evangelio. Y lógicamente entendemos esto, ¿para qué? Para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Inciso E. En la tierra, Cristo se encarnó en su propio cuerpo. Él vino a la tierra. Vayan conmigo al libro de San Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, cuando entendamos, hermanos, el concepto, oye, hay muchas organizaciones, muchas, entre comillas, iglesias, que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios jamás puede ser cristiano, porque es una verdad fundamental. Cristo no es simplemente una creación de Dios, Él es Dios. Cristo no solamente es uno de los hijos de Dios, Él es el Hijo de Dios. Él vino en carne, se encarnó, pero Cristo, el Hijo de Dios, ha existido desde la eternidad pasada, existe ahora, existirá por toda la eternidad futura. Ahora, son conceptos que no entendemos, pero les aseguro en esta mañana, hermanos, que Cristo, cuando se encarnó, vino con un propósito. Cantamos de esto en esta mañana, gracias hermano Julio por escoger. Pero mira lo que dice la segunda parte del inciso B. Pero ahora se ha encarnado en otro cuerpo, su iglesia. ¿En qué sentido? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo por medio de nosotros vive ahora. Espero que estén entendiendo el concepto que estoy tratando de enseñar o de platicar. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Hablamos de esto la semana pasada también, cuando el cristiano, cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo llega, comienza a habitar, vivir en el creyente. Y ojo, por favor, no es como algunos creen, el Espíritu Santo nunca nos deja. ¿Te acuerdas cuando Cristo ascendió al cielo, dijo antes de ascender, nunca los abandonaré, nunca los dejaré, estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo? Sabiendo esto, tenemos la seguridad que Cristo vive en nosotros esta mañana. Entonces, Cristo se ha encarnado en un sentido de la palabra en nosotros. Nosotros somos los que representamos a Él. Y por lo tanto, hermano, siempre con nuestra vida debemos de dar una buena representación de Cristo en todas las cosas que nosotros hagamos en la tierra. ¿Cuántas son las personas hoy en día? ¿Cuántas son las multitudes de personas hoy en día que no están en ninguna iglesia? No van, no quieren ir a ninguna iglesia porque han visto una persona llamada cristiano que vive como si estuviera todavía en el mundo. Hermanos, ¿sabe que la responsabilidad es tan grande para con nosotros? Que algún día vamos a tener que pararnos delante de Él para rendirle cuentas como miembro de este cuerpo. Inciso C. La vida de la iglesia se debe a la vida de Cristo. Hermano, es lógico. Por supuesto es lógico. ¿Y por qué digo lógico? Porque la lógica misma nos dice que sin la cabeza no puede funcionar el cuerpo. Hermano, una idea tan sencilla. Nosotros ni siquiera pensaríamos. Y ha habido, estoy seguro que había muchos quizás, de accidentes de tránsito, otro tipo de accidente donde la persona fue decapitada, la persona literalmente perdió su cabeza. Y hermano, le aseguro, desde el instante que esto pasó, esa persona se quedó muerta. Y por lo tanto, si no enfatizamos la obra de Cristo en esta iglesia, vamos a perder la bendición de Dios sobre ella. No estamos aquí por un hombre, dos hombres, tres hombres. No estamos aquí porque alguna vez comenzó una obra aquí. Gracias a Dios que sí comenzó. Pero todo comenzó porque Cristo estaba guiando en la vida de una persona. Y esa persona, nosotros lo conocemos, Pastor Julio Montes. Esa persona fue guiado por el Espíritu Santo que vivía en él. Pero hermanos, tal como Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres idóneos, hombres fieles que pueden transmitir el mismo mensaje. A lo que voy con esto, hermanos, es que nosotros, todos, casi todos, los nuevos tal vez no, pero casi todos nosotros nos sentamos mucho tiempo bajo la enseñanza de este siervo de Dios. Y ahora tenemos la responsabilidad de seguir predicando el mismo mensaje que él predicaba. ¿Por qué? Porque somos miembros del mismo cuerpo. Dios se lo llevó. Y él sabía por qué se lo llevó. Hermanos, hoy día la iglesia tiene que ser más fuerte que nunca. Más unida que nunca. Dejando al lado las cosas que tienden a dividir, separar el cuerpo. Hermanos, ojalá podamos llegar a ser una iglesia cuya única visión, cuya única meta es glorificar el nombre de Dios. Temo en mi corazón, hermanos, que hay, Satanás permite intereses aquí que tienden a dividir en vez de unir y glorificar. Hermanos, necesitamos, como dice punto uno, somos ¿qué? Unidos en un cuerpo. En un cuerpo. Número dos, somos bautizados en un mismo espíritu, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este pasaje no se refiere, hermanos, al bautismo por agua, se refiere al bautismo del Espíritu Santo, uniéndolos, ubicándonos, colocándonos en el cuerpo de Cristo. Ustedes han leído, muchos de ustedes han leído del evento que pasó en Hechos capítulo 2, la venida, la descensión del Espíritu Santo, tal como Cristo había prometido. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no lo voy a dejar huérfanos, yo voy a enviar mi Espíritu, Él les va a acompañar, ustedes no van a estar olvidados por mí. Y así hizo, hermanos. Y por eso, como dice en el inciso A, este bautismo no es el de agua, es el del Espíritu. Es el del Espíritu. Hermano, no se vayan a confundir, por favor. No permite que otras personas les engañen en ese sentido de la palabra. La salvación y el bautismo del Espíritu son una misma cosa. ¿Están conmigo? Algunos enseñan que uno recibe a Cristo aquí, pasado un tiempo, días, semanas, meses, qué sé yo, reciben el Espíritu Santo. Pero hermanos, no hay ninguna escritura que hable de esto. Ahora recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu. Y por medio del bautismo del Espíritu estamos, como dije antes, colocados en el cuerpo de Cristo. Y por eso podemos decir otra vez, somos unidos en un solo cuerpo, por un mismo espíritu. Inciso B, el bautismo en agua es por fuera, o sea, es físico. Vimos la semana pasada, dio gracias a 12 hermanos más, obedeciendo al Señor en el bautismo. Pero hermano, este bautismo tiene el único propósito de que esas personas nuevas en Cristo pueden dar testimonio, pueden confesar públicamente su fe en Cristo. Algo que ya tienen. Algo que ya es una realidad en su vida. Porque aquí en nuestra iglesia, hermanos, no bautizamos a ninguna persona para que sean salvos. Las personas que son bautizados aquí tienen que ser salvos antes de bautizarse. ¿Amén? Hay muchas iglesias que creen que es por medio del bautismo de agua que las personas realmente reciben a Cristo como su Salvador. No hay ningún indicio de esto en toda la palabra de Dios. Inciso C, el bautismo del Espíritu es totalmente la obra de Dios. ¿Amén? ¿Están dormidos otra vez? ¿Amén, hermanos? Hermano, no es mía, no es suya, es obra del Espíritu Santo de Dios. Dios mismo obrando. Alguien me preguntó un día, pero hermano, ¿cómo se hace esto? Hermano, yo no sé exactamente qué es lo que Dios hace. Lo único que sé es que cuando Él nos salva, somos bautizados en el Espíritu Santo en ese momento. Llegamos a ser parte de su cuerpo en ese momento. Si alguna persona le ha dicho alguna vez a usted, mire hermano, ahora que usted tiene a Cristo, hay que orar para que reciba el Espíritu Santo de Dios. No le haga caso, porque no es necesario. ¿Sabe por qué no es necesario? Porque ya tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué vamos a andar pidiendo algo que ya tenemos? No tiene sentido. Pero hermanos, hay muchos. Ahora, yo no voy a pedirle, no voy a animarles a que discutan de aquí hasta la medianoche con estas personas. Simplemente no le presta atención. ¿Somos salvos? Por gracia, nosotros sabemos esto. Entonces no es necesario. Inciso D, el del Espíritu es todo inclusivo para los que creen. Miren lo que dice aquí en el versículo 13 otra vez. Todos bautizados en un cuerpo, sean ¿qué? Versículo 13, conmigo. ¿Sean qué? ¿Judíos o qué? Griegos. ¿Sean esclavos o libres? Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una de las verdades que sabemos de Dios y doy gracias al Señor es que con Dios, hermano, no hay acepción de personas. Dios no mira a ningún defecto. Dios no mira a los pensamientos. Dios no mira al color de la piel. Dios no mira el país de donde proviene. Dios no mira si es casado o soltero. Dios no mira si es rico o pobre. Dios a todos los mira por la óptica de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él mismo escribió, Dios mismo escribió, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta verdad es difícil para algunos, porque algunos tienen su iglesia, algunos tienen su creencia, y esa es una creencia, una iglesia que ha venido abrazando todos sus antepasados hasta la fecha. Pero hermanos, si nuestros antepasados nos están enseñando una doctrina que nos va a enviar al infierno, es tiempo que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Yo no vengo para criticar a ninguna iglesia, ninguna religión, pero solamente le digo en esta mañana, que la salvación solamente es por la persona de Jesucristo y nadie más. ¿Saben qué, hermanos? La salvación tampoco es por medio de esta iglesia. Usted puede venir, hermanos, es muy posible que haya personas acá que hasta cierto punto han puesto su confianza en la iglesia o en un hombre. Pero hermanos, aun si Pastor Montes estuviera aquí en esta mañana físicamente con nosotros, él le diría, si usted recibió a Cristo por mí, no tienes a Cristo en tu corazón. La salvación es por medio del Señor Jesucristo. No me acuerdo hace poco dónde estaba compartiendo esto, pero yo fui criado en un hogar donde había muchos prejuicios contra ciertas personas. Y para ser sinceros, hermanos, no estoy muy orgulloso de él, pero así me enseñaron. Hasta cierta edad tenía un prejuicio en contra de la persona de color negro. Había mucha gente en mi pueblo que era eso. Cuando acepté a Cristo como mi Salvador, lógicamente las cosas comenzaron a cambiar un poco. Doy gracias al Señor. Y yo me di cuenta que Cristo sí había muerto por todos. Pero ¿cómo que el Señor estuviera tratando de enfatizar? Mire, Gary, tú te vas al Perú como misionero y en el Perú hay de todo. ¿No es cierto, hermano? Hay de todo color. Hay los de Cajamarca que son de color mío y hay otro grupo que son de Chincha que son totalmente negros. Pero, hermanos, no miento de esta manera. Cuando llegué a pastorear la primera iglesia, nunca había pastoreado antes, ni en los Estados Unidos, ni en ningún otro lugar. Y tomé esa iglesia y me invitaron a ser su pastor. Aún antes de llegar por cartas nos comunicamos. Era una iglesia que conocía porque los había visitado. Y vaya. Las tres cuartas partes de la congregación era de color. ¿Qué creen ustedes? Díganlo, hermano, no me van a ofender. Es de color negro. Me acuerdo mi primer domingo allá. Wow. ¿Sabe? Me acuerdo lo que dije dentro de mí. Gracias, Señor, por dejar que este blanco pastoree este gente. Porque, Señor, tú moriste por todos. Hermanos, como cuerpo que somos, que entendamos que Cristo murió por todos. ¿Sabe que hay muchas iglesias que marginan a la gente necesitada, la gente pobre? Se creen ricos, como Juan menciona en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, entre otros. Ellos se creían ricos, pero les faltaba amor para con las almas perdidas. Inciso E. En la salvación, el Espíritu Santo fue puesto en cada creyente. En otras palabras, fuimos colocados nuevamente. Quiero volver a enfatizar esto las veces que sea necesario, hermano. Para que entendamos que no es obra nuestra. No por obras, para que nadie se glorie. Amigo y amiga, si usted nos acompaña en esta mañana, no conoce a Cristo como su Salvador, permíteme decirle con todo amor, con todo respeto, que no hay ninguna obra que usted puede hacer para merecer la salvación. No importa cuántos años puede que tenga en su propia iglesia, no importa las buenas obras que haya hecho usted. Dios simplemente no los tome en cuenta. Cuando Cristo ve a una persona delante de Él, lo que Él quiere ver es la marca de la sangre de Cristo puesta sobre esta persona, indicando que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Es por la sangre de Cristo que somos ubicados. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Ahora Pablo comienza, yo lo creo así, Pablo comienza con toda seriedad a usar un poco de humor para que la gente pensara, para que nosotros pensemos en esta mañana. En el número 3 vemos la diversificación del cuerpo. La diversificación del cuerpo. No quiero que lo hagan necesariamente, pero piensen. Los que están atrás es mucho más fácil para ellos que los que están aquí adelante. Pero aún mirando en esta congregación en esta mañana, hermano, no hay mucha diversidad aquí. Hay un poco de todo. ¿Sí o no? Algunos se están riendo. Pero hermanos, lo que tenemos que quitar de nuestra mente en esta mañana es que tenemos que quitar la vista de otros y cumplir con lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Estoy seguro que es posible que haya personas aquí, como fui yo en alguna oportunidad. Hermano, mi primer pastor, yo pensé que era enviado directamente del cielo. O sea, yo lo tenía tanta confianza, tanto amor, me enseñó tantas cosas. Y hermanos, muchas fueron las veces que yo estaba sentado ahí en la banca escuchándolo. Y yo me acuerdo de lo que Dios, creo yo, Dios puso en mi corazón. Tú tienes que ser como Él. Luchaba con esto. Él es el que me motivó hasta cierto punto a desear entrar en el ministerio. Y con todo respeto hacia él, él ya está en la presencia del Señor, pero yo me acuerdo que fuimos a un campamento de jóvenes, fuimos con él. Sabía algo de mi pastor, era muy deportista, le gustaba mucho jugar béisbol. Era una pasión. Y siempre en los campamentos se organizaban partidos de béisbol entre los mismos camperos, a veces los camperos en contra de los consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermano, ¿cómo jugaba mi pastor? Yo estaba sentado, yo a veces me sentaba al lado, estaba parado mirando, y cuando él noqueó un jonrón, yo me decía, ese es mi pastor, él es mi pastor. Pero me acuerdo que en ese mismo campamento, él hizo una jugada y el umpire le proclamó out. Ustedes saben lo que significa. Está afuera. Y hermano, se enfureció. Un poco más le mata al umpire. Y yo estaba parado ahí. Ese no es mi pastor. Yo no lo conozco. Pero hermano, lo que voy con esta ilustración. Si hemos puesto nuestra mirada en una persona, nos hemos equivocado. Nuestra mirada tiene que estar en la persona del Señor Jesucristo. Inciso A, la característica más importante del cuerpo es la unidad. Es la unidad. Hermano, perdona la ilustración, pero quiero que traten de captar la idea. Imagínense, usted se levanta una mañana de sus sueños, encuentra una pierna por ahí a 3 metros, su oreja ahí en la cocina. O sea, es absurdo. No tiene sentido. Los que tenemos un poco más de edad, nos gloriamos cada mañana y damos gracias al Señor que no dio otro día para servirle. ¿Amén? Amén. En serio, hermanos. Y hasta los jóvenes deberían dar gracias al Señor por cada día que Dios le da. Pero Pablo comienza a hablar aquí y dice, versículo 15, si dijera el pie porque no soy mano, no soy de cuerpo, por eso no será de cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo está usando un argumento tácito, el cual quiere decir que él está lanzando algunas palabras ahí para que la gente piense con su cerebro, piensa lógicamente. Todo lo que Pablo está diciendo en estos dos o tres versículos no carece de lógica, porque sabemos, hermanos, yo he usado, hablando de este pasaje de la ilustración, hermanos, imagínense un día usted se siente en la mesa para comer. ¿Y qué parte del cuerpo usa usted normalmente para comer? ¿En la mano? Y algunos con las dos manos. Pero usted está sentado ahí en la mesa y de repente, de la nada, subió a la mesa su pie. Y su pie no habla contigo, habla con la mano. Comienza a discutir entre sí. ¿Pero cómo es posible? Tú estás aquí sobre la mesa todas las veces, agarrando la comida, echándola a la boca. Y yo, ahí metida en ese calcetín que no han lavado durante 3 semanas. Hace calor, es apestoso ahí. Y mire, tú estás aquí al aire libre, disfrutando de todo. Ahora, suena ridículo, y lo es. Pero hermano, me pregunto si a veces no actuamos así en el cuerpo de Cristo, queriendo ser lo que no somos. Y yo pensando en esta ilustración, aunque el pie subiera a la mesa, no podía agarrar los utensilios para comer, porque no fue hecho para eso. Y por lo tanto, hermanos, si nosotros procuramos, tratamos de hacer o ser lo que no somos, vamos a arruinar todo el cuerpo del Señor. Inciso B, la disconformidad, en cambio, destruye el cuerpo porque destruye la unidad. Mas ahora, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Y lean conmigo la última frase de este versículo. ¿Cómo? Léanlo. ¿Cómo Él quiso? Cuando dice Él, ¿a quién se refiere? A Dios. Hermanos, acuérdense sobre todas las cosas de esta lección. Nosotros somos creación de Dios. Él diseñó el cuerpo. Él edificó el cuerpo. Hermanos, a menos que alguien estuviera enferma, cuando el cuerpo funciona, o cuando uno está bien, el cuerpo todo funciona bien. ¿Sí o no? Otra vez, los que tenemos un poco más de edad, doy gracias al Señor cuando me levanto en la mañana y me parece que todas las partes están funcionando. Amén, hermano Gabriel. Pero es cierto, hermanos. A veces me levanto, la pierna no quiere responder bien. A veces me levanto, me duele la espalda. Bueno, no es necesario, porque los que están en el mismo campo que yo saben a qué me refiero. Hermanos, hay veces cuando me levanto con vigor, con deseo de trabajar, y hay mañanas cuando ni siquiera quiero levantarme. Quiero agarrar esa alarma y tirarlo lo más lejos que pueda. Algunos dicen, pero hermano, yo soy alumno aquí, esto es exactamente como me siento yo. Pero peor, hermanos, que los dolores es la disconformidad. En otras palabras, decir, Señor, yo sé cuál es mi don, yo sé qué parte del cuerpo soy, pero no me gusta. ¿Usted va a discutir con el Señor? No. Acéptalo. Da gracias al Señor que tiene una función dentro del cuerpo. Inciso C, cuestionar nuestros dones espirituales es cuestionar a Dios. La semana pasada tratamos el tema de los dones un poco más. Cuestionar nuestros dones espirituales es cuestionar. Cuando yo como cristiano, sabiendo cuál es mi don, Le digo, Señor, pero ese no es el don que yo quería. Qué insensato es esto. Qué absurdo. ¿Cómo puedo la creación discutir con el Creador? Pero hermanos, ustedes no se imaginan cuántos cristianos hacen esto. Y trae desunión, trae división al cuerpo. Y si no tenemos mucho cuidado, terminamos arruinando, echando a perder la iglesia. Inciso D. Debe ser envidiar. Es un error ahí, ponga la palabra envidiar. Envidiar lo de otros es igual a dudar de Dios. Bueno, es una ilustración que creo que todos podemos entender. ¿Quién de nosotros alguna vez, o tal vez muchas veces, no hemos visto algo que otro tiene y nos hemos dicho, ¿cuánto me gustaría tener eso? ¿Sí o no? El primer año que, bueno, cuando fui a estudiar en el Instituto Bíblico, para mi graduación de la secundaria, mis padres me compraron ¿cómo le llama? ¿Ah? Traje, gracias. He estado en tres países distintos y cada uno usa otro nombre. Un traje negro, me acuerdo bien. Este mismo traje negro usé en los 3 años que estudiaba. No tenía dinero nunca de cambiarlo. ¿Suena familiar? Pero había otros muchachos que venían a estudiar. Si no me equivoco, tenían un traje para cada semana del año. Yo lo miraba, uy, él tenía color azul hoy, color verde el otro día, el café otro día. Pero hermano, yo era más firme, yo era más decidido, yo negro todos los días. Y eso tenía una ventaja, hermanos. No tiene que levantarse cada mañana y preguntarse qué es lo que vas a poner. ¿Escucharon, hermanas? Pero hermano, dentro de mí me acuerdo, o sea, nunca dije nada a nadie, pero dentro de mí, yo dije, pero ¿cómo sería tener dinero para tener un traje? Aunque sean 2 o 3, pero algo para cambiar. Yo creo que cuando nos casamos pude comprarme otro, ¿no? ¿O no? ¿Pero sabe qué color era? Negro. Envidia de otros, hermanos. Pensar. Hermanos, ¿sabe que cuestionar a Dios o dudar de Él no es un problema del intelecto? No es un problema de desear simplemente. Es un problema de corazón. Es un problema espiritual. Porque no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. El no estar de acuerdo con o estar contento con los dones que Dios nos ha dado resulta en infertilidad. No producimos como Dios quiere que produzcamos. Inciso 4. Hermanos, si no escuchas ninguna otra cosa esta mañana, escucha lo que voy a decir ahora. Nos necesitamos los unos a los otros. No hay siquiera un miembro de esta iglesia que no sea necesario para el funcionamiento correcto. Pero ojo, entiendan que si no está funcionando, está también causando problemas dentro del cuerpo. Inciso A, versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Insisto, hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Hermanos, este cuerpo no funciona dividiéndolo, enviándolo por otras partes, a menos que sea para hacer la obra del Señor, como han hecho varios misioneros que han salido de aquí. Hay personas, no tanto aquí, personas que me han dicho, cuando comienzan a faltar, cuando no son fieles en la iglesia, yo hablo con ellos y me dicen, pero hermano, yo puedo adorar a Dios en mi casa tal como en la iglesia. Tal vez sí, tal vez no. Pero el Señor dice en el libro de Hebreos, no dejando de qué, congregarse, porque ahí es la comida espiritual que necesitan. Hermanos, estoy enseñando un curso en la discípula Koinonía, la idea de la convivio, comunión entre hermanos. Hermanos, por eso repito lo que dice aquí, nos necesitamos los unos a los otros. Hermanos, no solamente venimos a escuchar la predicación, la enseñanza. Hermanos, a mí me gozo, a mí me gusta intercambiar palabras y compañerismo con ustedes después del culto, porque me anima. Y tenemos que animarnos, hermanos, los unos a los otros. Es muy, muy, muy importante aquí. Inciso B, los débiles necesitan a los fuertes y viceversa. Hermanos, hay partes del cuerpo que no son fuertes, no son muy fuertes. Y por eso necesitan las otras partes del cuerpo que sí son fuertes para que puedan funcionar. Yo no sé cuántos de ustedes han sufrido alguna vez con el colesterol. ¿Alguna persona que? Es que causa problemas ¿con qué? Con la llegada de sangre, al qué? Al corazón. Eso debilita el cuerpo. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que bombear más fuerte. Y a veces, bueno, aquí hay varios doctores, ¿quién soy yo para estar hablando de esto? Pero la verdad, hermano, causa problemas en el cuerpo. El cuerpo se siente débil. Y podríamos mencionar un sinfín de cosas más. Pero hermanos, tenemos que recordar, si yo soy una persona fuerte en el cuerpo, necesito ayudar a los débiles. Pero los débiles también a mí me pueden enseñar muchas cosas si somos fuertes en el Señor. Inciso C. La base de la recompensa, porque quiero meter este pensamiento aquí momentáneamente, hermano, para enfatizar un punto, por favor. Sabemos que Dios nos va a recompensar por las obras que hayamos hecho estando ya en el cuerpo de Cristo. Pero la base de la recompensa, nuestra actitud hacia nuestra ubicación en el cuerpo de Cristo. Estuve hablando en estos días, creo que el día de ayer, con un hermano, estuvimos hablando de unas situaciones que han pasado en otras iglesias. Él me estaba comentando que oyó decir, un pastor supuestamente que él conoció, ese pastor dijo, yo no soy cola, yo soy cabeza. Bueno, hermano, la verdad, ¿a quién le gustaría ser cola? Pero hermanos, pensando en el mundo animal, hay muchos animales que tienen cola. ¿Y saben qué? Necesitan. Y quiero usar la ilustración, no para ofender, por favor. Pero si Dios nos ha escogido para ser cola, nos contentamos en ser cola. ¿Amén? ¿Alguno? Dos o tres, amén. Los demás. No, hermano, ¿qué voy a ser cola yo? Sí, sucede. En el cuerpo de Cristo no hay. Y esto voy a pasar rápido. Y tal vez debemos de cambiar esto. En el cuerpo de Cristo no debería haber. No debería haber menosprecio. Marginación. No debería haber rivalidades. En el campo de fútbol tiene que haber rivalidades. Pero hermanos, eso no es campo de fútbol. Yo sé que aquí hay tigres y aquí hay los glorificados que somos los... No dije nada, hermanos. Esas son rivalidades del mundo, hermano. En un sentido jugamos acá y gracias a Dios, pero en la iglesia no debería haber rivalidades. Hermanos, no estamos compitiendo el uno contra el otro. Que Dios nos ayude mucho. Yo no sé qué pasa, pero me da la impresión que Satanás ha metido en la mente de algunas personas que hay algunos más importantes que otros acá. Hermanos, delante de Dios y con el favor de Dios, con la bendición de Dios, este cuerpo aquí debería estar fundado sobre la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Número 3, competencias. Casi mencionamos esto con las rivalidades. ¿Ustedes se acuerdan de los primeros capítulos de 1 Corintios? Yo soy de Apolos. Yo soy de Pablo. Yo soy de esto. Yo soy del otro. Y siempre había este grupito muy, muy, muy espiritual. No, nosotros somos de Cristo. Como si Cristo estuviera compitiendo con los demás. Hermano, todos debemos de ser de Cristo. Todos. Pero cuando comenzamos a permitir las rivalidades, las competencias, tenemos problemas. No debería existir, número 4, envidias. Otra vez, espero que sí, hay que corregir la palabra ahí. Envidias. No en el sentido simplemente material, sino en el sentido espiritual. Deseando el don que el otro tiene. No debería haber, número 5, malicia. Hermanos, la palabra malicia en el griego es una palabra muy, muy, muy fuerte que habla no solamente de proferir palabras o hacer cosas, sino con malísimas intenciones, con deseo de dañar. Hermanos, ¿qué persona en este mundo va a querer algo para dañar su propio cuerpo? Nadie. Tendré que ser una persona loca. Hay personas que sí están bajo cuidados especiales porque se temen que pueden hacerse daño. Pero hermano, las palabras maldichas, las malicias dirigidas a otro miembro de este cuerpo, hermanos, debería ser confesado. Y la persona que lo hace debería, ¿qué? Arrepentirse. Porque Pablo, como Pablo va a decirnos posteriormente, cuando una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo duele. Número 6, no debería haber inferioridad ni superioridad. Hermano, yo soy más importante aquí porque yo estoy aquí desde el principio. No tiene nada que ver. Bueno, yo me siento un poco mal porque recién entré. Hermano, usted es tan importante para este cuerpo como aquellos que tienen tiempo aquí en la obra. Y es el Señor que va añadiendo cada día al que quiere que sea parte de este cuerpo. Número 7. Pero sí debería haber, ¿qué? Amor, y amor en cómo. En abundancia, hermanos. Yo siento que si no tenemos mucho cuidado, que puede haber personas que están obrando por falta de, con mucha falta de amor. Hermanos, que aprendamos a amarnos y apreciarnos. Y hay una cosa que sé, hermanos, y sin lugar a dudas puedo decirle. Si usted no ama a su hermano en Cristo, cualquiera que sea, estoy seguro que no está orando por esa persona. ¿Sí o no? A menos que esté orando así, Señor, ayúdale a que sea más como yo. Ayúdale a tener el mismo sentir que yo tengo. No, Señor. Ayúdale a tener el sentir de Cristo. Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, no permitamos que haya divisiones, malentendidos, discusiones, peleas, porque todos estos indican una falta de ¿qué? De amor. Número 5, con esto terminamos. Dios ordena y distribuye a sus hijos en el cuerpo como Él quiere. Desde el versículo 28 para abajo, Cristo, aquí en su palabra, está hablando de los tipos de distribución. Él sí, en su tiempo llamó a algunos apóstoles y otros son profetas, pero ahora en la actualidad hay pastores, hay misioneros, hay evangelistas, hay miembros. Dios ha colocado el cuerpo aquí y no todos tienen el mismo don, y eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí en los versículos de 29 al 31. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todo milagro? No. Pero ese era un gran error en la iglesia de Corinto. Todos creían que tenían todos los mismos dones. Mi pregunta para ir terminando esta mañana, hermano, ¿está permitiendo usted que Dios le señale su parte en el cuerpo? ¿Qué función está cumpliendo como miembro de este cuerpo de Cristo? Bueno, hermano, no sé funcionar bien porque no sé cuál es mi don. Descúbrelo, Señor, hermano. Pídele al Señor que le diga, que le señale, que le enseñe, que le muestre cuál es su don. Pero no solamente para decidir usted si va a usarlo o no, sino para dar gracias al Señor por el don que le ha dado y procure en su corazón, procure en su vida, usarlo para el engrandecimiento del reino de Dios por medio de esta iglesia. Aplicación. Que Dios nos ayude a aprender y aplicar la lección número 1 de este pasaje. Vivir en amor y armonía, amándonos y prefiriéndonos los unos a los otros para que nuestra iglesia sea todo lo que Dios quiere que sea, conformada a la imagen de su Hijo, Jesucristo. La pregunta. Si nuestra iglesia fuera elevada ante la presencia de Dios en esta mañana, ¿diría Dios, esta iglesia es una iglesia conformada a la imagen de mi Hijo Jesucristo? Me gustaría pensar que sí, pero tengo que pensar a veces que no. Y una de las maneras que nosotros hacemos muy equivocadamente, hermanos, diríamos, bueno, nuestra iglesia sería una iglesia conformada a la imagen de Jesucristo si fulano de tal cambiara su manera de ser. Si fulano de tal cambiara su actitud. Hermanos, el verdadero avivamiento de una iglesia no comienza cuando traemos un evangelista aquí. Comienza cuando cada uno se arrepiente de sus propios pecados y comienza a vivir su vida de acuerdo al plan de Dios para su vida. Hermanos, una de las cosas más fáciles en la vida cristiana es ver a otros, juzgarlos por lo que nosotros pensamos que es correcto, Porque, hermanos, en vez de juzgarnos los unos a los otros, vamos a volver a amarnos los unos a los otros. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te pido, Padre, que tú uses este mensaje para unirnos más y más y más en ti. Te amamos, Señor. Oh, Padre, escudriña corazones en esta mañana. Señor, permite que nosotros nos pongamos delante de tus pies, arrepintiéndonos de cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier manera que hayamos juzgado a otros. Y ayúdanos a caernos delante de los pies de Jesucristo en esta misma mañana, dedicando o rededicando nuestra vida para servirte con todo nuestro corazón. Pero aún antes de esto, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a confesarte nuestros pecados y a arrepentirnos de toda maldad. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. No sé si el pianista está aquí, si puede comenzar a tocar a alguien, por favor. Gracias, hermana. Con sus rostros inclinados, esta mañana, permite que el Espíritu Santo le hable. Y tal vez alguna persona aquí diría, hermano Gary, ore por mí, por favor. Ore por mí. ¿Alguien? Gracias.